cumbias o salsas, merengue o rock and roll, son ritmos que todos bailan. Escribo esta canción que sale del corazón, porque los países son hermanos. El merengue que es de aquí, el samba del Brasil y el flamenco que viene de España. Es música pa' cantar, es música pa' bailar, y no pares de bailar, vamos a seguir. Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, todos silbando, todos silbando, todos silbando, todos silbando, todos silbando, todos silbando, mover la colita, mover la colita, mover la colita, mover la colita, mover la colita, suenen las palmas, suenen las palmas, suenen las palmas, suenen las palmas, que suenen las palmas, suenen las palmas. Sabor a Yolito y su combo. Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando. Haga un puchero, haga un puchero, haga un puchero, haga un puchero, haga un puchero, haga un puchero, haga un puchero, haga un puchero. Suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, más fuerte la radio, más fuerte la radio, suban la radio, suban la radio. Suenen las palmas, suenen las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas, más fuerte las palmas, más fuerte las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Con Yolito y su combo. Saque la lengua, saque la lengua, saque la lengua, saque la lengua, saque la lengua, saque la lengua, saque la lengua, cierren un ojo, cierren un ojo, cierren un ojo, cierren un ojo, cierren un ojo, cierren un ojo, y cierren un ojo, cierren un ojo, que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas, más fuerte las palmas, más fuerte las palmas, que suenen las palmas.